me, o sea, me gusta, pero llega un punto en el que, ay, estoy cansadita, me quiero ir a mi casa. Hay estamos mucha hablando gente. De llevarte a Lollapalooza. Me acabas de hacer sentir, me acabas de hacer sentir tan bien, porque tú tienes 15 años y ya te da cansancio ir a un festival. Mira, Blink-182, perfecto. Tú estuviste de pie perfecto. Todo el tiempo, yo me senté en un punto, fue como no puedo más. Pero vas a ver, vas a ir a Cordillera. Quiero ir, no tengo entradas todavía, pero sí quiero ir. Okay. Pero es que eso es que dos días. Juan Luis Guerra. Molotov, Juan Luis Guerra, pero es que son dos días, como que es más tranqui. Que cuatro en muchas. Sí, ya la espaldita dice, no más. Mm. Bueno, bien, muy los bien. Los 30, los 30. Sí. Bueno, sí, es cierto, los cuatro días son muy pesados, ¿no? Amiga. Amiga, date cuenta. Amiga, es bien pesado. Bueno, bien, gracias, Catalina. Es... A ustedes por la invitación. Es siempre bienvenido. Estas son mañanas. Es la X. Beautiful. know she's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her. She's got those hips, the life of every fucking party. She's talented, she's good with kids, she even speaks kindly about me. La X, 30 años de más música. Touching me.

está al aire. Primeras canciones que les presenté al aire hace casi 8 años cuando llegué a esta emisora era Blow Your Mind de 2016, una de las canciones que además ayudó a Dua Lipa a consolidarse como esta nueva diva del pop, así como ahora también lo es Sabrina Carpenter, que tiene 25 y una carrera que está despegando muy muy bien y además que la tiene liderando el pop actual por canciones como esta que se llama Espresso. Now he's thinking about me. Cata Blanco, al aire.

The Weeknd está preparando además una nueva etapa de su música con nuevos adelantos que poco a poco ha estado mostrando a través de redes sociales. Y hoy lo estábamos recordando en On The Radio a las 11 de la mañana, 29 minutos, cuando nos vamos con la unión de Caigo de la mano de Imagine Dragons en Born To Be Yours. Never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down?